Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 17 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Mónica Montoya, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Estiguar Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ruta del Joropo 2019 cerró este domingo por todo lo alto. Presidente Maduro conmemora natalicio del poeta Rufino Blanco. Delcy Rodríguez supervisó plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica. Metro de Caracas inicia venta de boletos este lunes 17 de junio. Apagón masivo en Argentina afecta a Uruguay, Brasil y Chile. Cultura al Día. Cultura al Día. Este domingo 16 de junio finalizó la tercera edición de la Ruta del Joropo 2019 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Juan Montoya, productor general de la ruta, señaló que este tipo de eventos es un espacio más para compartir en familia y destacar el folclore venezolano. Somos cultura. Somos cultura. Toda la familia se vino, trajeron a su papá, a su abuelo, para celebrar con nosotros en la Ruta del Joropo este día tan especial para todos los padres. Bueno, y qué mejor que una serenata de Mayra Castellano y un grupo de artistas, de cultores, entregando el todo por el todo por el Joropo. Ahí está, esto es la ruta, un espacio de encuentro para todos los venezolanos. Aquí convivimos los niños, los jóvenes, los adultos. Entonces, siempre la ruta se caracteriza porque principalmente este trabajo se hace para los niños. Ya vimos la Fundación Los Pioneros del Llano, lo cual dirijo, haciendo una muestra de lo que es nuestro joropo. ¿Cómo le sembramos el valor a nuestros niños? Eso es la ruta del joropo. Siembra de valores, siembra de tradición en los niños principalmente. Empezamos el día jueves con el golpe larense, dándole un homenaje al maestro Teófilo Escalona, de los golpeos Don Pío del Estado Lara. Hoy vamos a homenajear al maestro Vidal Colmenares, que está ya aquí con nosotros, con la leyenda del Florentino y el Diablo. También agradecemos a la madrina de la ruta, que es la presidenta del Banco del Tesoro, Neida Laya, por ese apoyo a la cultura, a nuestra tradición. Y si seguimos así, cultores, instituciones, apoyando nuestro joropo, vamos a sacar este joropo más allá de nuestra frontera, porque esa es la idea, que nuestro joropo tiene que estar a nivel de cualquier baile en el mundo. Somos cultura. Somos cultura. 12 y 7 minutos. Cuentos e imágenes, la vida y obra del artista cinético venezolano Jesús Soto, serán expuestos en la Biblioteca del Museo de Bellas Artes el próximo jueves 20 de junio a partir de las 10 de la mañana. Con el lema "Entre el arte y la lectura creamos y recreamos", la muestra artística busca resaltar el trabajo de uno de los máximos exponentes del arte cinético en el mundo. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación de Museos Nacionales y el Instituto Autónomo de la Biblioteca Nacional, invitan a participar en exposición con entrada gratis. Twix del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó desde su cuenta en Twitter que un día como hoy, hace 145 años, nació en Caracas el maestro del modernismo en nuestro país, Rufino Blanco, intelectual, poeta y político que revolucionó las letras de nuestra patria, reivindicando la obra del libertador Simón Bolívar. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, supervisó este sábado el despliegue del Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica durante un recorrido a la base de las misiones Mirada del Comandante Eterno de la Parroquia La Vega. En la actividad participaron el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, y la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías. Bueno, aquí estamos, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro con el plan proteína. Importante resaltar que hemos hecho un recorrido puros productos venezolanos. Me informaba la alcaldesa Erika Farías que incluso en alianza con sector privado, a quienes nosotros le facilitamos la materia prima y tenemos los productos allí. Muy importante, ministro. Hoy estamos distribuyendo en todo el país, como bien lo dijo usted, 1.500 toneladas de proteína animal. Estamos llegando al puesto de las hortalizas también de la comunidad y estamos con el pescado. Recientemente el presidente Nicolás Maduro le aprobó recursos al ministro Dante Rivas para que todos los meses entregara 4 millones de combos para el plan proteína. Bueno, aquí está la sardina, el pescado, proteína para nuestro pueblo. Plan proteína que el presidente, frente al bloqueo criminal del gobierno de los Estados Unidos y países aliados que pretenden derrotar al pueblo venezolano, sacó este plan proteína y el plan también de atención a las víctimas de la guerra. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Para darle continuidad al plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica, este domingo fueron atendidas más de 30.000 personas en la parroquia San Juan del Estado Sucre, un despliegue en el que participaron el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, junto al gobernador de esa entidad oriental, Edwin Rojas. Somos periodismo. Somos cultura. A través de sus redes sociales, la compañía Metro de Caracas informó que a partir de este lunes 17 de junio comienza la venta de boletos y recarga de tarjetas inteligentes con una tarifa de 40 bolívares soberanos por viajes, mientras que el cobro en el torniquete se realizará el próximo 22 de junio. Países del Alba. ...12:11. Este fin de semana, una falla masiva en el sistema eléctrico dejó sin energía a Argentina y Uruguay, afectando a su vez algunas zonas de Brasil y Chile, según han reportado las empresas eléctricas afectadas. Las autoridades competentes no han hallado aún una explicación al problema de suministro. Este apagón masivo dejó sin luz durante más de 3 horas a la nación argentina. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Ed Stewart Contreras. Les narró Mónica Montoya. Hasta la próxima emisión. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.